fiesta, yo me voy para el monte. Pa, pa, cumba, yo traigo salsa pa' el monte. Ya yo me voy para el monte. Pa, pa, cumba, yo traigo salsa pa' el monte. Pa, pa, cumba, ya yo me voy para el monte. Pa, pa, cumba, yo traigo salsa.